me ha gustado muchísimo y espero que al pueblo de Ubrique pues le guste. Esto es muy difícil porque como van observando la gente, vamos cambiando todos los años de foto, de posición, de tinglado y, o sea, claro, algún día se agotará la fórmula, ¿no? Pero vamos, esperemos que no se nos agote, que Carlos siga con la mente despejada y que vaya cogiendo todos los años alguna foto para que la gente sea el deleite de ellos y lo guarden con cariño, como es normal en el pueblo, que hay muchísima gente que suelen guardar el cartel para su casa. Otros temas de interés: la Peña Flamenca de Ubrique ha puesto a la venta las entradas para poder asistir el próximo viernes 1 de septiembre a la celebración de la 36ª edición de la Noche Flamenca de la Piel de Ubrique. El evento dará comienzo a las 10:30 de la noche en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Se contará con la participación de los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, José Olmo en la categoría de cante y Noelia Ortega en la categoría de baile. Además, la Peña Flamenca va a contar con la presencia como artista invitada de la participante en el concurso Se Llama Copla, de Canal Sur Televisión, Sandra Cabrera. En este tradicional encuentro flamenco, del mismo modo, se va a rendir homenaje al ubriqueño Pepe López López. Las entradas tienen un precio de 2 euros que se pueden adquirir ya en la Oficina Municipal de Turismo. La Noche Flamenca de la Piel cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En esta edición de noticias y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por el portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista y por los concejales del Grupo Municipal Popular Alejandro Tenorio y Remedios González en la sesión ordinaria del mes de julio. De esta forma cerramos el repaso que realizamos a los temas incluidos en su orden del día. El andalucista José Antonio Bautista iniciaba su intervención solicitando que se ofrezca a los grupos municipales información sobre el borrador del documento de presupuestos para el año 2018. Y hablando de presupuesto, en este caso del ayuntamiento, pues hago el ruego que vengo haciendo durante todos los años por esta fecha aproximadamente, que nos trasladen lo antes posible el borrador, porque después vienen las prisas, después vamos corriendo y no llegamos a final de mes y nos encontramos con el presupuesto encima de la mesa para la comisión informativa que va al pleno. Entonces, a ver si puede ser posible que nos lo hagan llegar lo antes posible para poder nosotros estudiarlo, porque este año en concreto vamos a tener incremento, entre otras cosas, debido a los reconocimientos que se han hecho a los trabajadores. Y por supuesto, otro ruego importante que hacemos, que ya sé que para este año va a ser imposible, pero que nos pongamos las pilas con la RPT, porque para los próximos presupuestos también es una cosa importante que deberíamos tener solucionado. Y que vuelvo a recordar la espada de Damocles que tenemos encima, que es que la subdelegación continuamente vuelve a reiterarnos en una vez que se presentan los presupuestos y otra vez que se presentan los presupuestos. Incluso en el último pleno se hicieron varios reparos por parte de intervención pidiendo pues precisamente eso, que se regularice la situación de los trabajadores y que se tenga de forma definitiva ya una relación de puestos de trabajo con sus respectivas valoraciones. Después, por otro lado, y yo por insistir en lo que ha comentado mi compañera, a mí me llama la atención pues que en concreto hay cosas que siempre se olvidan, y una de ellas pues ha sido el informarnos con respecto a la oficina de turismo que estaba pasando y si se iba a licitar o no se iba a licitar. Yo se lo digo sinceramente, no recuerdo que nos haya informado con respecto a esta situación en ninguno de los plenos ni en ninguna de las comisiones informativas. Aún así, yo he estado repasando lo que son las actas de las juntas de gobierno local que nos mandan desde el ayuntamiento justo antes de los plenos, y hay un decreto en concreto del 2017-0874 en el que se habla de decreto de contratación menor del servicio de atención e información turística. 874-0874. Y una de las preguntas que tenía preparadas para este pleno era precisamente que cuál es el sentido de ese decreto, porque podemos intuir por lo que hemos visto en los presupuestos que había una partida muy similar a la que había en, la, en el club de empleo, y ahora con este decreto pues nos lo venían más o menos a confirmar. Entonces tenía apuntado precisamente ese dato para hacer el ruego y para hacer la pregunta y en su caso pues pedir lo que es la, la documentación con respecto a ese decreto. Y otro de los ruegos que tenemos y que hemos hecho en el último pleno en concreto y en otros anteriores, y es que tenemos el edificio de básica ya prácticamente terminado, y otra de las cosas que hemos visto esta vez ha sido en el perfil del contratante, ha sido la licitación de la persona responsable del contrato de básica, y entonces pues nos gustaría que nos dijeran la situación actual en la que se encuentra esa licitación. Y por supuesto volver a reiterar nuevamente pues que nos convoquen a una reunión tanto con el técnico del ayuntamiento como con la persona todavía no responsable del contrato, porque entiendo que si está en fase de licitación pues todavía supongo que no ha terminado esa licitación, pero que nos informen de cuál es la situación en la que se encuentra básica, que es un ruego que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, que hemos tenido una única reunión sobre básica durante toda la legislatura y que es un tema recurrente que tenemos por parte de mi grupo. Por otro lado, también nos gustaría saber cuál es el criterio que se va a seguir para la selección de, porque nos han comentado que estaban estudiando la posibilidad de poner un comedor nuevo en el en Ubrique, que había dos solicitudes de colegio, y nos gustaría saber pues qué criterio se va a seguir para la selección de uno u otro en el caso de que se decida tirar para adelante una vez que se tengan el visto bueno y los cálculos hechos y la viabilidad sobre ese proyecto. Y por último ya, bueno, sí, no quería dejar pasar la oportunidad porque ha dicho la alcaldesa que se estuvo ayer la señora presidenta de la Diputación en las viviendas del 18 de julio, y sí que es cierto que nos avisaron a los portavoces, pero nos avisaron a las 12 para una reunión a las 6 de la tarde. Entonces yo les rogaría que, aunque yo entiendo que puede que haya sido una reunión de última hora y que no ha habido más de aviso, pero por lo menos si tienen la previsión de que posiblemente vaya a venir, por lo menos que nos pongan en preaviso por si podemos dejar huecos en las agendas o hacer cualquier cosa, porque desde las 12 hasta las 6 de la tarde pues a mí personalmente me ha sido imposible cambiar mi agenda, y tenía citadas a unas personas y tuve que atenderlas a esa hora, y por eso precisamente es por lo que no pude acudir a esa reunión. Supongo que el resto de miembros de la corporación pues tenían situaciones similares. Y por su parte, desde el Grupo Municipal Popular se preocupaban, entre otros asuntos, por conocer cuándo se va a comenzar a trabajar en la recuperación del césped de las instalaciones de las pistas de atletismo. Solamente era una pregunta. Era para saber si se iba a hacer alguna actuación en el campo de césped natural de Ubrique, que pasamos el otro día y lo vimos bastante deteriorado, levantado, amarillo. Gracias. Pues ahí, como ha informado el concejal de deporte, porque lo ha informado en su turno de informe diario de delegaciones, teníamos el inconveniente, a veces toca al que está, de que se había averiado la cortacésped que permitía el mantenimiento del campo de césped. Hemos tenido que incorporarlo, como bien sabe, a los presupuestos municipales del 2017. Una vez aprobados y visto, hemos podido licitar, y la licitación con las empresas al día de hoy. Tenemos ya la cortacésped, que es considerable, de una dimensión considerable. Yo medio bromeaba con el concejal, vamos, que es un equipo bastante impactante a mi juicio, y a partir de ahora pues ya se va a sembrar y esperemos que en poco tiempo lo tengamos recuperado. Es verdad que es una imagen que llega muy adentro, pero esperemos que pronto esté ya listo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Pues yo esta noche no voy a hacer ninguna pregunta ni ningún ruego, porque las preguntas que del portavoz son ya conocidas. Se ha dado cuenta de los asuntos importantes del municipio. Claro que nos preocupa el plan general, claro que nos preocupa un borrado de presupuesto, evidentemente Yo creo recordar que sí se trató el tema tanto del club de empleo como de la oficina de turismo, aunque en Ara, a la verdad, nunca he estado en ninguna de las reuniones. Pero por la acústica, que a veces falla también un poco, no voy a ser repetitiva preguntando cosas que a lo mejor ya han dado cuenta los concejales, así que cuando me surja alguna duda, pues directamente preguntaré. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.